Hola, este es otro episodio de Trópico de Cáncer. Yo soy Julia desde Córcega y estoy con Leo en Chicago. Hola. Y con Rachel en Nueva York. Hola. ¿Cómo están, amigas? Súper. Uh-huh. Pues yo les cuento que me volví a mudar y ayer, que acababa de mudarme de departamento, como que estaba súper cansada y llevaba como un mes sin apagar mi computadora. ¿Cómo? O sea, como que Netflix ni siquiera lo volví a cargar, solo ponía para seguir viendo Gilmore Girls, pero nunca me salía de los capítulos de Gilmore Girls. Te digo que vi 5 temporadas así, sin nunca salirme a ver qué había de nuevo en Netflix. ¿Ya lo acabaste? No, me faltan como 6 episodios. O sea, ah, ya pero ya es chapísima, ¿no? Es como ya. Ya quiero que se acabe. Sí, no es tan bueno. Pero es una enfermedad, o sea, sí, fue una enfermedad yo para mí. Te entiendo, me pasó lo mismo. Pero bueno, el punto es que entonces cerré Netflix y ya ayer lo volví a abrir como ya luz apagada en la cama y ya estaba a punto de como ver el final, pero me salió una cosa gigante de, ¿cómo se llama? Pero tiene, del documental de Steve Aoki, pero creo que se llama I'll Sleep When I'm Dead, ¿no? Ajá, eso. Que por cierto, pequeño paréntesis, eso decía mi abuelo todo el tiempo y antes se me hace algo super cool y no, esto no estoy dispuesta a relacionarlo con Steve Aoki, o sea, no me parece. Justo antes de saber que eran los comentarios de Steve Aoki, lo dije en el trabajo como porque hemos estado trabajando mucho y yo como, bueno, pero pues dormimos cuando nos moremos, ¿no? Y para nada pegó, me vieron como freak, o sea, como yo sí quiero descansar. Es y Francia, a la gente le encanta descansar, le encanta el dodo. Sí. Pero bueno, el punto es que dije, me fascina, o sea, los documentales creo que es mi género de ¿cómo puse mi género favorito? Entonces dije, ah, qué tan mal puede estar, voy a verlo, voy a dejar de ver Gilmore Girls por un día. Ay, no, está chefísima. O sea, siento que es un comercial gigante de Steve Aoki y o sea, como que solo es como él hablando de cómo trabaja un buen y sus empleados hablando de cómo trabaja un buen y es muy bueno haciendo lo que trabaja. Bueno, sale Dipo, supongo que a Dipo no le pagó, pero sí, o sea, como su manager y como sus empleados, como si es lo máximo. Nunca había visto a nadie que tuviera tanta dedicación. No, o sea, así no se hacen los documentales. Tengo que investigar más, pero pues él lo hizo todo. Y qué más, lo que sí es traumante es que tiene el pelo súper largo, lacio. O sea, como que es lo único bueno de él, creo. La verdad, yo también lo vi, o sea, también vi el documental y lo odié, pero lo seguía viendo porque se me hacía súper guapo. Yo no he terminado, ¿eh? Voy a aclarar que yo no terminé. Yo tampoco, porque tengo un límite, pero se me hacía muy guapo, entonces como que, o sea, fue como, oye, no sabía que Steve Aoki era tan guapo, pero obviamente no. Pues es hermano de Devon Aoki, entonces que es de la y no se ¿qué? Ve tan bien, ¿No se llevan bien? No se ve tan bien, no, sí se llevan bien. Sí se llevan bien. ¿Sale ella? Ajá. Sí. ¿Y su hermosa familia? Sí. Y la mamá, la mamá solo habla en japonés. Es como, wow. Yo creo que la mamá habla inglés, a mí no me calla. Pero, ¿qué decir? Bueno, throwback. Yo y Leo, y Paloma y Mariana fuimos a una fiesta y vimos a Steve Aoki en vivo en México hace probablemente 10 años. Yo sé perfecto cuándo fue. Fue hace 9 años porque tenía, o sea, acababa de cumplir 18. Fue la primera vez que fui a una fiesta legalmente teniendo 18 en México, porque acabábamos de regresar, era como agosto, tal vez septiembre, y yo cumplí 18 en julio. Me acuerdo que fue la primera vez que usé mi licencia para entrar legalmente a una fiesta. Icónico. No estuvo como fuera la fiesta, pero me acuerdo que sí dije, uff, qué cool es. O sea, como que DJ japonés, obviamente que te gusta. Y había como 3 personas, para nada era lo que es ahorita que llena, como bla, como clubs enteros en Ibiza. O sea, fue algo mini, nadie lo conocía. O sea, siento que la gente solo fue a una fiesta y él estaba ahí. O sea, porque me acuerdo que era una fiesta de algo más y él fue, pero, o sea, la fiesta no era de él, o sea, él no era la atracción. Y no había pastel, no había, ¿cómo se llama? Champaña por todos lados. ¿Pastel? ¿Hay pastel en sus conciertos? Oh, ah, sí, eso es como el evento, o sea. Ah, no, es que no sé, yo no sé cómo ustedes. Nunca lo vi en YouTube. Es tanto. No, de pero menos, o sea, cool. Lo vimos en vivo cuando no era nadie. Por sea, eso, como... igual, eso está muy bien. Pero ¿cuál es? Entonces, pero cuéntenme el pastel. Es que bueno, no... es que tiene una cosa, no sé bien cómo funciona, pero que como que a la mitad del show saca un pastel. Ajá. Un cheat que es gringo de súper. Y se lo lanza a alguien, o sea, los de la primera fila, digamos. Pero ahora, o sea, como la gente es muy fan, hay gente que lleva letreros que dicen cake me. Ah, ok. Ya sabes, y es como, justo en una parte de la película dice como, a veces, o sea, como que pienso que qué estoy haciendo, que si quiero seguir lanzando pasteles, pero salgo y veo a la gente, veo la emoción, y los veo con sus letreros, y digo, claro que quiero seguir haciéndolo. Me suena como peor documental. Pero, ¿cómo se estuviera cambiando? ¿Qué? Como si estuviera cambiando la vida de las personas con un estúpido pastel. Pero solo llegas a la conclusión de que está loco, o sea, está maníaco. O sea, por eso su éxito es porque está al 100% loco, no es una persona normal. O sea, en un momento lo echan al público, bueno, se echa como a un público de gente, pero ni siquiera, según si me acuerdo bien, ni siquiera es como en un concierto, o sea, como en unas escaleras, no sé si un meet and greet, un aeropuerto o algo, y se echa ahí un buen de gente y lo están como que tocando y jalando el pelo y se ve la cara como toda extasiada. O sea, solo está loco. Está loco. Eso es la única conclusión que se puede sacar de este documental. Sí. Y la verdad, no tengo ni idea de su música. Ah, no, yo tampoco. Yo tampoco. Pero, y Leo opina que está guapo. Pues sí, sí se me hace guapo. O sea... Sí, siento que sí es guapo. Es guapo feo, ¿no? ¿Qué? Que es guapo feo. O sea, como que tiene una nariz muy grande para ser japonés. Me extraña que a ti no te guste. Sí, pero la verdad... Es más de tu estilo. Sí. Pero sí, es que siento que, o sea, lo del pelo largo me choquea. O sea, necesito un japonés. ¿No te gusta el pelo largo? En no, japoneses, en especial. O sea, no. Creo que es un no genérico para mí, ¿eh? O sea, creo que sí, creo que es un no. Creo que a mí me encanta, tipo Kurt Vile. Sí. Amo su pelo. O sea, es pelo también de mujer. Y se ve súper bien. A mí y sus también. Dientes todos trecos, lo amo. No es para nada lo mío. O sea, ¿a ti te gusta más carne? Menos pelo, más carne. Exacto, sí, justo eso. A mí, sí, como que un chongo, el clásico man bun, no gracias. Pasa no, digo, no. Pero pelo suelto, hola. No, ajá. No es hijo, que... pero para nada. Ray en el medio, hola. Pero ¿sabes qué? Ay, cuidado, no, porque eso luego cae en los metaleros, Lasher, cuidado. ¿Sabes qué? Estaba en México, fui a Leno por primera vez. Y se sentó al lado de nosotros como una persona como de 18 años, como un metalero, pero ya como borderline, como skater. Uh-huh. Siento como de descendencia como libanesa, pero como yo, como pálido, pelo negro. Se parece a mi primo. Nariz grande y pelo larguísimo y medio metalero, medio skater, y se me hizo la persona más cool del mundo. Fue como, quiero ser tu amiga. Solo lo vi todo el tiempo. Estaba ahí solo, era un bebé. Como gordito, ¿ya saben cómo? Sí, la verdad es que sí. Siento que es una persona que tal vez he visto muchas veces. Pero, soy fan de eso. Eso está muy bien. Sí, pero sin el pelo largo. O sea, no, si no sería básico. Sí. A ver, tu mente. Ya te podemos concluir que me gustan los básicos. ¿Estás lista para... Preferiste a la gente clásica. Sí. ¿Estoy lista para qué, Leo? Para aceptar que te gustan los básicos en este espacio. Que lo sepas. Que todo México se entere. ¿Qué era que todo México se entere? Ah, ya me acordé. Era ¿qué? Era como un shout out antes de que... O sea, como un... Una cosa de hoy, donde iban, o sea, hoy el programa, donde iban a diferentes ciudades y se paraban como en la plaza o algo así, y se llamaba que todo México se entere, y entonces llegaba la gente y decía, yo quiero que todo México se entere que amo a mi novia Teresita. Y sí, ¿no? No me acordaba. ¿Cómo sabes eso? Ay, sí, ahora ustedes nunca vieron hoy. Ay, obvio veía como el de hoy, pero se... El clásico de... Es el clásico que te enfermabas y no ibas a la escuela y esa cosa duraba hoy con tu 5 horas y tus papás no estaban ahí para decirte que no lo hicieras. Sí, yo lo veía con mi abuelita y ventaneando también. Sí, Excepto que ventaneando teníamos como un... Con Pati Chapoy teníamos un... O sea, más allá de que a mi mamá no le gustaba que veíamos ese tipo de talk shows, mi tío tuvo como una pelea personal con Pati Chapoy. Entonces, mi mamá tenía como un rencor especial para Pati Chapoy. O sea, como que... Obviamente sabes que todos esos chismes son falsos y que todo lo hacen por audiencia, pero como que era, iba más allá de eso, ¿ya sabes? Como que te cacharan ver ventaneando si era lo más bajo de lo más bajo. Sí, es como una tradición de tu familia, creo. Sí, al 100%. Pero, no, ¿saben qué? Sí, me encantaba. Mi papá, como que hace muchísimo tiempo, bueno, antes, no sé cómo contextualizar esto. Mi papá tenía una tele en su estudio, como una tele de las antigüitas para... O sea, no antigüitas, pero no una pantalla plana, pues. Y la compró como para ver algo de fotos, como, pero fue una tecnología que nunca jaló, como que nunca necesitó esa tele. Entonces solo se quedó arrumbada por ahí 4 años, hasta que un día Julia y yo preguntamos, ¿y esa tele? Y como, pues la compré para hacer tal y tal cosa y después ya nunca la usé. Y como, ¿la puedo poner en mi cuarto? Sí, claro. Y nos llevamos la tele a nuestro cuarto, pero como que solo veíamos, o sea, estaba conectada a la tele nada más, solo veíamos la televisión abierta y veíamos todos los programas de como de señorita Laura, pero no, ¿cómo se llamaba, Juli? Laura en América. Señorita Laura. Sí, Laura en América, pero no era nada. De esa época de mi vida, o sea, era de verdad con unos casos traumantes, ¿no, Leo? Y era como, yo me voy a mi cuarto a ver cosas horribles. Pero es que, ¿cómo se llama? Hasta en las mejores familias. Ah, y Mujer Casos de la Vida Real. Sí, pero hasta en las mejores familias es el peor. Como que vimos varias temporadas. A veces salía Carmen Salinas, no sé por qué. A veces había otra cosa. Ah, claro, ajá. ¿Ves que siempre hay como gente de seguridad? O sea, como para que la gente no se pelee. Los tipos de seguridad atrás usaban como nada más el moñito. O sea, nada más una corbata de moño. Por nada más me refiero a no tenían camisa. ¿En serio? Sí, era horrible, corbata de moño y como pantalones, y estaban ahí como parados de seguridad, y me acuerdo, ¿por qué veía eso? Me acuerdo que en el público había como enanos y como gente con máscaras de luchador. Creo que nunca lo vi, no había acordado de eso. Que nadie nunca lo vio, era algo súper dark, que hasta nos avergonzaba decirle como a nuestras amigas que lo veíamos, ¿ya sabes? O sea, siento que entre Julia y yo nunca comentamos que lo veíamos, o sea, como lo estábamos viendo al mismo tiempo, pero al final nunca platicamos de eso ni nada porque era demasiado fuerte. Todo por shock. Pero me acuerdo de que antes historias, ¿tú te acuerdas? No, estoy tratando de encontrarme un ejemplo, pero iban mucho más allá de me puso el cuerno con la vecina, o sea, mucho más allá. No me acuerdo exactamente qué era. Horrible. Y de ahí que nuestro gusto por los documentales. De ahí, ahí nos desviamos al true crime. ¿Saben qué? Voy a hacer una confesión. El otro día como que, bueno, no lo voy a hacer al 100%, pero como que me desesperó de los documentales que había en Netflix. Fue como, ok, quiero ver un buen documental. Tal vez luego en YouTube hay cosas así. Entonces como que googleé como best true crime documentaries o como los mejores documentales de crimen que hay. No vi todos los links, pero ponle tú que vi los primeros 10 links de Google. Ya había visto todo. O sea, ya me acabé el contenido. Y si no lo he visto entero, lo empecé a ver y no fue suficientemente bueno y paré. ¿Y entonces cuál es tu próximo interés? Tienes que graduar. Alguien ayúdeme. Por favor, los que nos están escuchando, alguien por favor dígame qué hacer porque me siento perdida. Sí, yo también, ya casi se me acaba Gilmore Girls y no sé qué voy a hacer. No, pero no has visto Stranger Things, ¿verdad? No, pero sí, no lo voy a ver. O sea, no puedo cuando es cola. No, velos durante el día, no te va a pasar nada. No, trabajo durante el día. O sea, y siento que lo empiezo a ver y ya de la nada, 2 de la noche, lo voy a estar viendo y me va a dar miedo. Pero siento que tú no eres tan miedosa. O sea, no te vas a... No es, o sea, vas a poder dormir. ¿Vale tanto la pena? Sí, bueno, yo no se lo vea. Sí me siento muy afuera. O sea, hay tantos memes. Solo lo haces por los memes, ¿verdad? Solo lo haces por los memes. ¿Vieron la al final de las Olimpiadas? Ah, sí, hablamos de eso, pero vi como, ¿cómo se llama la clausura? Estuvo chafísimo. Yo no la vi. Qué bueno. Pero me sentí mal conmigo misma de que justo la vez pasada, así, no podía parar de hablar de mi amor por las Olimpiadas. Y eso sí, la clausura, bien, gracias. No, no le echaron nada de ganas. ¿No? Oigan, ¿saben qué? Estoy traumada. ¿Qué? Con Ryan Lochte. No debería de importarme tanto, pero estoy ofendida con Ryan Lochte. ¿Pero por qué? O sea, no se me hace ni... No me sorprende para nada. Pero es que, o sea, tal vez le pido demasiado a los deportistas, pero como que un poco, no, un poco la idea de las Olimpiadas y de ser un deportista de alto rendimiento es que eres un ejemplo a seguir y eres como justo ejemplar para la sociedad. Y en realidad no tiene que ser así. Si eres el más rápido del mundo, no también tienes que ser tener súper buena moral y ser súper decente. Eso es, o sea, eso no tiene que ser así, pero no sé, eres invitado en un país. Compórtate. Y es un gringo, obviamente. Pero odio esta idea de los gringos de que creen que como porque están afuera de Estados Unidos las reglas no aplican a ellos y como, okay, igual y no sé, la policía y la justicia y hay mucho crimen en Brasil, pero eso no te da a ti luz verde para portarte pésimo y después tratar de encubrirlo, ¿sabes? Y sí, en realidad lo que pasa es que los gringos, o sea, los sobre todo los nadadores, son los típicos bros de universidad. Sí, son los jocks. Súper cliché, pero sí, totalmente. Entonces solo como que, pues así son, o sea, así son. Pero está traumante, o sea, no sé. Me trauma que la gente le importe tan poco y que solo se sientan superiores a los demás. No, más si ya llegas a ese nivel se te sube la fama. Sí. Pero hay historias como Phelps que también... O sea, se le puso fuerte la fama y que se deprimió un buen y solo estaba ahí festeando, pero mira cómo lo superó. Y no es como, o sea, sí siento que era una basura, pero ahora ya es un role model, ¿no? Sí, totalmente. No sé. Pero Messi, me caes. Bueno, es que la verdad no lo sigo bien. Messi me cae bien, pero seguro que es un pendejo. Mucha gente dice eso. Yo quiero seguir pensando que es... No, hay un tiempo. O sea, es argentino y es chaparro, pero muy bueno. O sea, tiene ese complejo de los chaparros. Oh, no, no, gracias. Pero ya más desde que se oxigenó, ya no sé si me gusta. Estoy muy oxigenado. ¿Te rompió el corazón? ¿Te rompió el corazón? Sí, la verdad, sí. No, oigan, ¿alguien de ustedes? Yo no. ¿Ya escucharon el nuevo disco de Frank Ocean? Yo lo estaba escuchando hoy. Yo no. Ah, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Yo no lo he escuchado porque no pago por ningún servicio de música. Entonces me tengo que esperar. ¿Por qué pero... está Free Rider? Tú tampoco. Bueno, tú sí pagas. Yo sí pago, bueno, y tú usas mi servicio. Y tú trabajas y yo no. Esta es una discusión que vamos a tener aquí. Sí, está bien, solo que no, o sea, no es como el anterior, entonces no, cada, ven que cada canción del anterior es como hits. Sí, exacto. Tiene una melodía y es increíble, uh-huh. Y pues esto es lo contrario, es como todo es muy ambiental y solo sigue y es como, creo que el álbum en sí solo es una canción súper larga y dejé de escucharlo, como que pasé, como que lo pausé, después se me olvidó. Entonces solo no lo volví a escuchar, tal vez eso no es bueno. Pero lo tengo que escuchar como 5 veces para entender que ves que no te acuerdas. Sí, y el otro día, hace como 2 semanas, me subí a un Uber y estaba como con mi amiga y otro tipo, un amigo de ella que está en una banda. Y él, como que ninguno de los, era ya medio tarde y ninguno de los tres estaba diciendo nada. Y mi amiga le dice al chofer del Uber como, ah, ¿tienes tienes cable para que conecte mi celular y poner música? Como, perdón, el cuate que... ¿Y Oxford? Sí, me pasa el Oxford. Y es como, me da muchísima pena, pero un imbécil me lo... O sea, como que alguien se lo llevó, no lo encuentro, perdón. Y fue como, no importa. Y en eso dice, pero podemos hablar de Frank Ocean. ¿Cree que ya sabe el disco? Y yo exploté. Los 15 siguientes minutos fue... Ok, tengo que aceptar que está un poco borracha. Pero, bueno, no borracha, pero sabes, como normalmente no hablaría con... Estaba emocionada. Y como los próximos, todo el resto del camino fue como yo y el y el chofer como, sí, no sé qué, y yo toda, pero la verdad es que no me importa si se tarda 4 años, si va a ser igual de bueno. Y él, ¿crees que sea mejor que el pasado? Yo no sé. No pasado, creo que se pueda. O sea, el pasado lo escuché como 2 años seguidos solamente. Y como que es el tipo de música del pasado, es el tipo de música que me sigue gustando. Entonces está muy difícil que el nuevo me guste tanto, porque yo no evolucioné, el mundo sí, pero yo me atoré. Entonces, y el taxista tenía, como que le encanta que no haya sacado algo al aventón y que no es un sellout y que es una persona muy, eso me decía, que es una persona muy en contacto con sus sentimientos y que sí. Es un genio, pero no dice que es un genio porque Kanye dice que es un genio y es no sé qué. Y yo fui como, fue una gran conversación, fue una gran conversación. Y me bajé y mi amiga como, nunca te había visto tan emocionada en la vida. Y yo súper, perdón, me proyecté, perdón. Fue chistoso. Sí. Es un súper buen tema. Pero creo que, o sea, la verdad es que no estoy emocionada, ¿sabes? Porque estoy muerta por dentro, pero no es como que, wow, ya quiero escuchar otra vez. Es que estamos en nuestra etapa de reggaetón, una vez más, perdón. Ah, ya sé. Pero si no me dan ganas de moverme. Esa canción que pusiste en el podcast pasado, sí, la escucho todos los días. Gracias. ¿Sabes qué? Me da muchísimo gusto que me entiendas y que no estoy sola, porque... O sea, definitivamente son éxitos y estoy segura que todo el mundo en Perú y en Puerto Rico y en Colombia lo escucha, pero me sentía perdida en mi círculo social, no me sentía aceptada, pero ahora te tengo a ti. Pero, ¿qué canción recomiendas esta semana? ¿O tienes alguna nueva? Déjame pensar, porque sí las apunto, lo voy a pensar, a ver si para el final del programa me acuerdo, porque sí las apunto, la verdad, y... Ah, ¿sabes? Yo me emocioné muy porque sí salí un poco... al antro en México. Para eso la Ciudad de México, para entrear. Sí, la verdad. Y al final fui al Bahía Bar y nunca había ido al Bahía Bar. Y al principio estaba como, bueno, o sea, yo estaba, me iba 5 horas después, entonces no estaba tomando. Y no estábamos en modo. Siempre hago eso, pero, o sea, no es porque quiero, es porque es la última noche y te tienes que despedir de todos y hay un plan y ahí vas a irte en vivo al aeropuerto. Literal, lo he hecho como 6 veces. Pero no me fui en vivo. Este estilo de vida. Ya estoy muy grande para eso. Ya no me funciona tan bien. Pero bueno, y de repente cambiaban de DJ y solo estaban poniendo como se me borró el cassette. En el mando Snapchat. Mejor canción. Ajá. Y como, sí, todo eso. Y justo fue cuando me fui. Pero eso es lo que quiero escuchar siempre cuando salgo. No quiero. Fui al mono. Puta, odio la música. Pero lo admito. Sí, es que. No sé, o sea, como que si no, si es música sin canción, o sea, si solo es un beat. No puede ser un beat bueno. Sí, exacto. Pero en el mono es muy como, o sea, al menos, ¿sabes? Porque no estoy en la misma peda y no estoy ahí, no sé, experimentando con las drogas, pero son, no entiendo. Y no me la paso bien por la música, o sea, solo voy porque voy con gente y eso. Sí. Aunque luego tienes que tener cuidado porque piensas que quieres ir a un lugar con música latina, que me ha pasado aquí. No, o sea, nunca vayas. No, justo quiero que es un lugar neutral de chavos y de repente te ponen una canción de electrocumbia. Exacto, ¿qué más puedes pedir? Y Calle 13 y ya, o sea, dame los hits. Sí, dame los hits, por algo son hits, o sea, ¿para qué le mueves? Sí, es porque es tan difícil. No lo entiendo. Pero bueno, les propongo tomar una pausa y regresar después de una canción. Ok. Adiós. Ahorita estamos. J'aurais pas dû partir sans dire je t'aime. Mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé, et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai laissé ma brosse à dents avec la tienne, celle que j'utilisais les week-ends. Et j'ai pas eu le courage de la retirer. Quand je les ai vus les deux à côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Maintenant je t'écris d'une chambre d'hôtel. Les mois ont passé, pas de nouvelles. Mais j'ai jamais arrêté de penser à tes cheveux sur l'oreiller. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. Et si jamais un bon vent nous ramène et on se revoit dans une ville lointaine, si tu hésites avant de m'approcher, sache que je serai un homme changé qui va pas se lever et claquer la porte. C'est dire que j'ai eu le temps de regretter le soir où je me suis emporté. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Hola. Ya estamos de regreso aquí en este episodio de Trópico de Cáncer. Después de una pausa, antes de eso estábamos... ¿De qué estábamos hablando antes? Ah, de sus gustos musicales, de reggaetón y etcétera. Pero bueno, yo les quería contar algo padre de Córcega. ¿De tu verano en Córcega? Mi verano en Córcega. La verdad es que yo no sabía mucho de la historia, o sea, aparte de Napoleón. Como que no sabía mucho, bueno, sabía que es una isla que fue parte de... pertenecía a Italia y ahora pertenece a Francia. Para los que no sepan, Napoleón nació en Córcega. Sí, pero pues yo no sabía mucho más que eso. O sea, como que había conocido a algunos franceses de Córcega y son muy orgullosos. O sea, como que les dices, eres francés, y te dicen, no, soy de Córcega. Y como, oh, la bandera, y ya sabes. O sea, como que, como un poco como los catalanes. Y como en Italia, como, ¿dónde es? También, ¿no? No sí, sé. Es que acuérdense que Italia eran un buen de principados y después se volvió Italia. Y Córcega pudo haber sido parte de Italia, nada más que quedó del lado de Francia. Pero como que culturalmente es mucho más parecido a Italia, que a Francia. Que es Sicilia, ¿no? Entonces, va a sonar muy ignorante. Es que... Ay, sí. Génova, era una colonia de Génova, sí. Ok, ¿y entonces? Entonces como que, o sea, como que estás aquí, pero para ellos, o sea, como que luego es difícil darte, o sea, les hacía algunas preguntas y como que no entendía bien. Entonces el otro día llegó un nuevo practicante de 19 años, local, y como que está súper amigable hablando con todos, hasta que le dije como ya, o sea, necesito clases de historia de Córcega, que no es posible que regrese a México y como, y Julia, ¿y qué hay? Mamá, o sea, necesito saber en dónde, ¿no? Porque sí es un lugar que, pues que tiene, o sea, ciertas características especiales, ¿no? Y sobre todo que tú conoces la historia de Francia a grandes rasgos, pero no Córcega, entonces como que... O sea, lo primero que le dije, que a mí se me hacía muy raro, digamos que los pueblos están en la montaña, o sea, ahorita obviamente que a lo largo de las costas, pues o sea, hay muchas cosas, pero como que los pueblos están todos en la montaña, que en realidad la carretera son millones de curvas y es mucho más frío, o sea, como 10 grados más frío que si estás abajo en la costa. Entonces yo no entendía por qué se establecieron en la montaña, o sea, como que pues es mucho más fácil desde hacer las construcciones, llegar, todo eso, o sea, estar en la costa, ¿no? O sea, ¿por qué te metes hacia arriba? Y entonces le pregunté y ya me dijo que es como por cuestiones de seguridad. O sea, él me dijo que los atacaban los moriscos, es decir, los árabes, y entonces que si hacían sus casas y todo eso en la montaña, pues era mucho más difícil que llegaran, ¿no? Y en realidad me contó la bandera, que yo no conocía la bandera, pero la bandera de Córcega es blanca y tiene una cara, un perfil de una persona, pues, o sea, el perfil es negro, o sea, completamente negro, como con un paliacate, que es muy raro que eso sea una bandera, ¿no? O sea, generalmente no son así las banderas. Uh-huh. Es un escudo, un emblema. Es como un emblema, ajá, no, como una bandera. Y está en todos los coches, o sea, los cartones de huevo, está en todos lados, ¿ok? Los cartones de huevo. No, sí, es que como que son muy orgullosos de las cosas que producen aquí. Entonces el huevo es como de Córcega. Y la Coca-Cola es hecha en Córcega y te lo ponen, o sea, todo es hecho en Córcega. Entonces, como que en todo ponen la bandera. Y entonces, la bandera es porque cuando le ganaron a los moriscos, le quitaron la cabeza al líder y la colgaron como estandarte que ya les habían ganado. O sea, no, como enseñando como la cabeza. Ajá, como Game of Thrones. Y entonces la bandera hoy en día es por eso es una cabeza. Sí. Porque cuando ya fueron libres era porque tenían la cabeza. ¿Qué onda, no? Sí, está raro. Ajá, sí. Y yo como, órale. O sea, como... Digo, obviamente también hay muchas historias así en México, pero como que siento que los símbolos no se han quedado, ¿no? Sí, no. O sea, literalmente eso no está en tu cartón de huevos, no hay nada así. Pero pues se me hizo bastante, y me dijo que en Cerdeña, pero eso, a ver, voy a buscarlo. Pero Cerdeña, que es la isla que está al lado, la bandera son cuatro cabezas. Que son, sí, es lo mismo. La de Cerdeña es lo mismo, pero son cuatro cabezas. Porque a la cabeza de los cuatro líderes. Está súper. Sí, está lo más Game of Thrones del mundo. Pero las islas son así, ¿no? Como la gente es muy extrema. La gente en las islas es como ruda. Súper. Y muy orgullosa. Sí. Sí, sí, como... Sí, sí. Ah, pero... Ay, por ejemplo, aquí tienen Tienen clases de corso en la escuela, por ejemplo. O sea, como que antes, hace 100 años, 80 años, estaba prohibido enseñar. Sí, no, en toda Francia prohibieron los dialectos. Sí. Ajá, pero pelearon y ahora ya ya tienen clases. Pero ¿a poco y la gente habla como en, o sea, corso? Pues sí, un poco, sí. O sea, sí, de pronto sí dicen palabras, o sea, como los viejitos en el súper, y de pronto sí dicen palabras, y, o sea, todos los letreros están escritos doblemente, y como es? Que tienen como una italiano? Presentación. ¿Qué? ¿Es como italiano? Ajá, como italiano, pero tienen unas cosas diferentes. Todo, o sea, hay una sílaba que usan mucho, que creo que es G, pero se escribe GHJ. O sea, todo tiene un GHJ, todas las palabras. Suena muy raro. ¿Y qué más has aprendido de la historia de Córcega? Ah, eso es todo lo que aprendí. O sea, luego ya me dio, o sea, me dijo como cuando fue, parte de Francia y así. O sea, y luego ya me empezó cosas, como contar cosas de su pueblo. Me dije, ¿cuánta gente vive en tu pueblo? Y me dijo, ¿en invierno o en verano? Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, o sea, es que en invierno son 30 y en verano son 1,000. ¡Órale! ¿Qué? Pero son gente, o sea, ¿son vacacionistas o es gente que era originalmente de ahí y se fue a otro lado? Ajá, bueno, supongo que hay gente de vacaciones, pero tipo, él no vive ahí en el invierno, o sea, vive a 20 minutos. Vale, pero escuela. Como que... Hay una universidad en Córcega, en Ajaccio, seguro, ¿no? Sí, hay mucho, sí, o sea, hay universidades y luego hay, o sea, hay muchas escuelas. Como escuela hay todo, hay una escuela. Son súper orgullosos de que un córcego inventó Coca-Cola. Ya lo investigué, y sí es cierto, pero no es cierto. O sea, es un gringo que hizo la fórmula, pero lo tomó sobre una receta de un señor de Córcega, que mezclaba vino con una infusión de hoja de coca. Lo mezclaba como para curarse del dolor de panza. Ah. Y, ajá, entonces sí viene, o sea, sí tiene, o sea, pero ya fue un gringo el que hizo lo de Coca-Cola. Y luego en la prohibición le quitaron parte del vino, porque pues no se podía vender con alcohol. Pero todavía era como medicinal. Y luego ya otra persona lo compró y ya lo empezó a vender como refresco. Está bueno saber eso. Sí, se aprenden cosas todos los días. Pues sí, es que para al menos enterarme un poco de dónde estoy. Totalmente. es, siento que es muy gringo, perdón por estar tan hater el día de hoy, pero siento que es muy gringo estar en un lugar y no saber nada, como de la historia ni de lo que, ¿no? Como que solo no te importa. Por cierto, dato curioso, ¿saben qué vi el otro día? Que obviamente en México nunca se ve y se dice cerrado, vacas libres, en la libertad, o sea, que no son de nadie, o sea, que solo están ahí en la naturaleza. ¿Por qué? Caminan pasando. ¿Por qué? No, ¿cómo que por qué? Pues porque ahí están, ahí viven, o sea, son libres, o sea, vacas. Pero tienes que ser de nadie, o sea, no hay vacas, vacas, no existen las vacas. No, sí, o sea, es que eso claro que existe, pero es que en México no existe porque las vacas no son originarias de ahí. Entonces alguien las tiene que llevar y las tiene que cuidar. No existen vacas en la naturaleza, pero claro que existen vacas en la naturaleza en otros lugares. Como los caballos de Mongolia. Ajá, o los caballos, en Estados Unidos también hay caballos salvajes. Sí. Órale, ¿y cómo eran? Son chiquitas y cafés. O sea, no son masivas, no son, o sea, bueno, chiquitas, pero, ajá, como de la mitad del tamaño de una vaca blanca y negra. O sea, mitad de altura y mitad de largo. Es que también algo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchos tipos de vacas. O sea, como que piensas vaca y piensas que todas las vacas son iguales, pero no. Así como hay muchos tipos de caballos, hay como, o sea, vaca lechera, no sé cómo se llaman, pero hay diferentes tipos de vacas. O sea, no son las mismas vacas las que dan la leche, que las que dan la carne, que las de Córcega, que las de China. ¿Cierto? Exacto. Sí, pero sí son diferentes tipos de vacas las de la leche que la de la carne, ¿no? Ah, sí, claro. Son diferentes tipos de o sea, sí hay vacas que son para leche. Bueno, porque las han ido, o sea, hemos ido modificando las vacas para ciertas cosas, y también depende de la vaca, o sea, hay diferentes tipos de vaca que te dan diferentes tipos de lácteo, depende de lo que comen, depende de la vaca, o sea, en realidad hay muchísimos, muchísimos tipos. ¿Qué tipo de vaca usan para las de tu helado? No, pues vaca lechera, o sea. Lo que más le cuento a la gente que me pregunta cómo está, es como, ¿cómo está Julia? Y ya les digo, y después me dicen como, oye, ¿va a regresar a abrir un lugar de helados? Y yo, no, porque las vacas en México son diferentes, entonces no podría. No, pero sí, o sea, no digas eso, sí. Pero es la realidad, no es una mentira. Bueno, pero obviamente que puedes hacer helado en sí, México, pero no estaría para tus estándares máximos. No, pero el chiste es que lo modificas para que sea un muy buen helado. Sí, con el chiste es que te alías con una granja de Querétaro o Malinalco o algo así. ¿No? Pues sí, ya veré. Tengo un buen de ganas de ir a... Es que estoy cerca de Wisconsin, como a qué será, 2 horas tal vez. ¿Y ven que es como el paraíso del queso? No. No, obviamente que no sabemos eso. No me acuerdo del final de la canción de That 70's Show, que al final decía eso, ¿no? Como, ¿qué decía? Algo de Wisconsin. What's up, Wisconsin? O algo así. No decía what's up. Hello. Pero decía, no sé qué. Creo que decía hello, Wisconsin. Sí, decía algo de Wisconsin. Tienes razón, Julia, no me acordaba. Yo justo eso estaba pensando, lo único que pensé. ¿Es en serio? Sí, es lo único. O sea, con lo único que relaciono a Wisconsin, Leo. Es que, bueno, en fin, yo estoy en mi puesta, aquí es diferente la cosa. Pero bueno, ¿ven qué? O sea, para empezar, en Estados Unidos como que el queso es como todo un show. O sea, tienen todo, como que la gente come muchísimo queso, muchísimo más queso. Y hay como, o sea, no sé, ahorita no me acuerdo, pero hay un buen de artículos y un buen de TED Talks. Si alguien está interesado, puede encontrar la literatura. Hay un buen de artículos de cómo los ganaderos de Estados Unidos y como los queseros de Wisconsin hacen un buen de push para que la gente coma queso. Y como que ahorita ya está mal, porque hay un buen de obesos y como que no comen un poquito de queso y fresco, sino que comen queso procesado que tiene un buen de grasa. Y como esta como obsesión con el queso de Estados Unidos viene de ha habido un buen de comerciales y ha habido un, desde los 50s, como que a la gente le lavaron el cerebro de comer queso. Y pues no es sano, pero también es cierto que hay como una... Hay una, ¿cómo se llama? Como tradición de queso y de fábricas de queso y demás en Wisconsin. Y como casi todos los quesos que yo compro vienen de Wisconsin y tienen un buen como de... O sea, son cosas asquerosas. Bueno, no asquerosas, pero es como queso muy, muy, muy grasoso. pero también tienen un buen como de fábricas más pequeñas y como de tiendas locales. Y hacen como, o sea, hacen como quesos de la región y así, y tengo un buen de ganas de ir. También hay algo que nunca he probado, pero que es súper famoso, que se llama cheese curds, que no sé cómo se traduzca cheese curd en español, que es como cuajo, no sé qué es. Sí, pero creo que sí, pero no estoy seguro. Son como unas bolitas de queso y la gente las fríe y se las come. El punto es que tengo un buen de ganas de ir a Wisconsin y ver qué onda, pero todo el mundo dice, como al segundo que pones pie en ese estado, como que todo es queso por todos lados, y no sé, se me antoja ir a ver qué onda. Y sí, son casi todo el queso que comes, Rachel, viene de Wisconsin. ¿Tienen ¿Comes queso? Pues fíjense que ya empecé a comprar leche de soya. No, bueno, no. No, pero no compres leche de soya, o sea, mejor no tomes soya. ¿Por qué? Porque la soya tiene mucho estrógeno. O sea, la puedes tomar un día, pero no deberías de tomarla diario. No, no tomo diario, pero sí compré cereal y hace años que no compraba cereal. Y fue como agua a comprar leche de soya y que no estaba endulzada. Y sabía bien. No sé por qué son súper antilácteos la gente de aquí, que es como saludable. Pero mejor. O sea, compra leche de almendras o cosas así. Pues de almendra, no sé, sí. O sea, normalmente tomo de almendra, pero... Pro tip, compra leche de nuez de la India. Suena raro, sabe delicioso. Es la más cremosa que hay hasta ahorita que yo he probado. ¿En serio? Sí, me encanta. Es mi favorita. Voy a buscar. Sí, venden, ya sabes, de la misma marca que la de almendra y así, pero es de nuez de la India. No engorda más, por si tenías esa preocupación, que no creo que la tenías. Y está, es más cremosa, porque ves que luego la de almendra es medio de agua. Sí, eso es lo que no me gusta, que todo sabe raro. La de nuez de la India no es así. Yo la verdad es que casi no compro leche. Tal vez ahora que venga Lola, mi nueva roommate, compré. Pero es que como no venden, como venden solo empaques muy grandes en el súper al que yo voy, como que se me echa a perder. No, o sea, no puedo tomar tanta leche diario. Y la leche de almendra o de nuez de la India dura más. Entonces compro esa y esa uso, aunque a veces cuando tomas leche de verdad sabe delicioso. Sí. ¿No te ha pasado como que estás acostumbrado a tomar leche de otra cosa y de la nada, como el otro día que fui a ese café súper caro que se llama La Colombe y me tomé tienen una cosa que es un latte, pero lo tienen de draft, o sea, ¿cómo se dice draft en español? De como de barril, como cerveza de barril, pero es cold brew con leche entera. Y es como, no entendía por qué me sabía a la malteada más deliciosa que jamás había probado. Y es porque es leche entera, orgánica, súper buena, deliciosa. Ajá. Uf, deliciosa. Okay. Y sí, no te debes de tomar cuatro... Es que ese es el problema. Siento que, o sea, hay gente que sí le caen mal los lácteos y esa gente tiene que quitar los lácteos de su vida. Por ejemplo, o sea, tengo una amiga que no procesa los lácteos, excepto el yogurt griego por el tipo de lactobacilos que tiene y así. Eso como que no le cae mal a la panza. Y ya sabe que cuando come mac and cheese o así, la va a pasar mal después. Y esa gente sí no debería de tomar. Pero si no te calma los lácteos, o sea, no solo no comas lácteos en todas tus comidas diario, pero un poquito no está mal. Sí. Como queso mozzarella. Si hubiera queso panela, es lo que más extraño. Es queso panela. ¿De verdad? Casi que sí. Sí, yo también. Lo único que como cuando estoy ahí. Sí, es que es deli. Y aquí, como Chicago hay un buen de mexicanos, hay queso panela, pero es ese queso panela falso. Ni siquiera es marca food, ya saben, esas marcas, o sea, son marcas gringas, pero todo es en español. Pero no sé. No me gusta. El otro día me regañaron por snob, porque estábamos hablando de las tortillas, y aquí hay varias marcas de tortillas, y hay una que se llama El Milagro, que no está mal. Hay de harina y hay de maíz y las venden en casi todos los supers. Y no está mal, pero la verdad es que yo casi nunca compro porque si me voy a tomar una tortilla mediocre, mejor me como otra cosa que está buena, ¿ya sabes? Como que no... Y les estaba diciendo eso y me dijeron que no eran tortillas mediocres. Y yo como, sí. Y me dijeron que, pues, ¿qué tortillas compras en México? Yo, pues, las de la tortillería. Y como, ay, o sea, ¿qué? ¿Tú no comes tortillas del súper? Ah, y me empezaron a molestar como si fuera muy fina o no sé qué. Es lo más normal del mundo comprar tortillas de tortillería. No sé, o sea, como, no sé. Y me criticaron un buen porque solo como tortillas de tortillería. Y es como, ni siquiera es como que solo como tortillas hechas a mano. No es así. Sí. Pero O sea, si hay algo mejor y cuesta igual, ¿por qué te resignarías? Sí, yo, en mi casa nunca hay tortillas de tupe. ¿No? Es como normal. Porque hay además hay tortillerías en todos lados. Pero ese es el tipo de gente que come chilorio. Todavía hay dos paquetes de chilorio en mi casa. Se los va a regalar a alguien. A mí también me dejaron chilorio y cochinita pibil. ¿A las chavas que se quedaron en tu departamento? No, Mari, pero creo que fue... O sea, Mari come bien. Mari tiene buen gusto. No refleja en su persona. No, digo, se vale, pero... En un momento de desesperación no había nada en mi casa y sí me comí un taco de cochinita. Y no se sintió bien. No se sintió bien. ¿Has probado...? A ver... Espera un segundo. Ahora venden en tamal, ¿no? Es lo que te iba a decir. ¿Has probado los tamales? Mi mamá lo quería probar solo para ver. Ajá. Pero yo no estaba ahí. Y hay un buen de sabores. ¿Qué estupidez? O sea, ¿quién vive lejos? O sea, los tamales siempre están ahí. Pero al mismo tiempo es muy genio, Rachel. O sea, piensa, la salsa verde siempre está ahí. No hay nada más fácil que hacer que salsa verde. Y aún así... No, la salsa sí está más... Nadie hace tamales en su casa. No, por eso. Pero si la salsa verde es tan fácil de hacer y la venden enlatada y todo el mundo la compra, ¿por qué no comprarías un tamal? Porque okay. La salsa es una salsa. El tamal es la comida. Y también el tamal, o sea, como que solo vea, o sea, la... Solo vea la espera esquina. Que llegue los... Vea la flor de Luis Montales porque yo vivo al lado. No, pero bueno, vive. Sí. Supongo que sí. Es que te iba a decir, si vives en Bosques de las Lomas, no hay una señora de los tamales cerca, pero tampoco vas al Oxxo por un tamal. Si vives ahí, supongo que eso ya refleja mal en tu persona. creo que tengo una idea, exacto. Creo que tengo una idea, un negocio de tamales en el que son tamales a domicilio, como la pizza, pero tamales buenos. Uh-huh. ¿Cuánta gente? Solamente tú y yo pediríamos. Últimamente volví a ver al Tamale Guy, te conté. ¿Quién es el Tamale Guy? Es un señor, creo que hay dos. Pero solo son dos, que tienen una, tienen en, aquí en Chicago, y tienen una, hay miles de artículos y así sobre ellos, y tienen una hielerita y venden tamales, y solo uh-huh. entran a los bares gritando, ¡tamales, claro! ¡Tamales! Es súper cool. ¡Ah, es increíble! Y el otro día probé uno de mole y está todavía mejor que el de salsa verde, y como que me encanta porque los hicieron, o sea, en lugar de venderte uno grande, te venden cuatro chiquitos por $1, y son como del tamaño de una salchicha, pero sí están envueltos en maíz. Que lo piensas y es como, güey, son falsos. Pero después lo piensas bien y en realidad está súper bien porque es como un... O sea, es más fácil de comer en un bar con la mano. No necesitas cubiertos. Entonces, es perfecto. Pues bueno, creo que ha llegado la hora de despedirse. Cubrimos un poco todos los temas. No sé ustedes qué opinen. Y sí, estoy... una vez más, nos vemos... En 2 semanas, a las 6 de la tarde, por radioamigos.org. ¡Ah! Importante, te quiero mandar un mensaje, un saludo a mi amiga Paloma, que nos pidió un saludo. Recuerden, si quieren... Hola, pedirnos... Paloma. Hola, Paloma, te mandamos un abrazo. Y si quieren pedirnos un saludo o... Que todo México se entere. Que todo México se entere. Pues, ese es el nuevo segmento que vamos a hacer. Sí, vamos a abrir un nuevo segmento que se llama Que todo México se entere. Mándale un DM a Julia o escríbanos... en Facebook o en Twitter. Mándenos sus memes favoritos. Sus memes favoritos y nos vemos en 2 semanas. Adiós. Bye. La vérité.